Creo que usted le ha tomado sazón, médula, le ha sopesado este salmo tan extraordinario. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Hay personas porque ellas piensan o creen que no hay Dios, Dios no existe. ¡Qué pena más grande! Debieran convertirse ya a Dios, pedir perdón ya a Dios de rodilla y clamarle de todo corazón, diciéndole: Señor, soy menos que un grano de polvo en esta tierra y te estoy excluyendo de mí. Cuando solamente las cosas creadas, vas a ver las cosas creadas, manifiesta que tú existes y que tú eres el soberano. Sí, así debiera ser. ¿Por qué? Porque el hombre es finito. Una vez va a tener que morir, sea joven, sea niño, sea anciano, al tiempo que Dios le determinó. Y no sabe ni siquiera el hombre tan sapiente y negador de la existencia de Dios, ni sabe cuándo va a morir, ni cómo, ni dónde. A no ser que aquellos que quieren terminar con su vida, hasta aquí llego yo, dicen: no, estaba escrito. Tú eres una persona que debe de pensar que no puedes huir de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si abajo en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¡Qué maravilloso! Mire, y dice el versículo 16 de Salmo 39. Mi embrión vieron tus ojos. Sí, señor, sí, señora, sí, joven, señorita, niño que me escuchas. En esta mañana Dios te dice que te conoce aun cuando eras un embrión. Y aun antes ya estaban escritas todas las cosas que iban a suceder, sin faltar ninguna de ellas. Reconoce pues que Dios en esta mañana te está hablando y que Dios te ama y te quiere atraer a sus caminos, a su palabra, a sus mandamientos, a su amor. Estimados amigos de esta radioemisora y de este programa, hermanos en Cristo Jesús, les deseo que este programa sea una bendición para usted en este día. ¿Cuántas y cuántas personas me dicen: no hallo la hora de que comience este programa? La mañana se me hace tan cortito, debiera de predicar más y debiera abarcar otros temas también, como este, como aquello, como aquel otro. Me gustaría que usted lo abarcara, esos temas. Yo le dije: algún día, porque doctrina yo enseño en mi púlpito, en mi iglesia. Pero aquí predico la palabra libre, entendible para todos, para que lleguen al camino y a la senda del Señor Jesucristo. En realidad, este programa está siendo escuchado tanto aquí en Chile, en todo Chile, porque como se sube por Facebook, entonces lo pueden escuchar en cualquier lugar. Después de la 1 de la tarde está listo, está puesto el programa allí en el Facebook. Es solamente usted entrar, Facebook IGL Apostólica Unicista de Chile, y encontrará este programa. Sí, divúlguelo, le está haciendo una bendición para tanta gente. Hay personas que dicen: yo no tengo oportunidad de ir a la iglesia, y algunas veces me da vergüenza también de llegar allá, que nadie me conozca, entonces no voy, pero escucho el programa y es una bendición para mí. Me decían varias personas, me han dicho: mire, él está en la cama, mi mamá está en la cama, y allí lo escucha y se alegra porque escucha un programa de Dios que llena su alma. Sí, claro que sí. Este programa, que es de la palabra de Dios, este programa está siendo una bendición para muchos. En el extranjero, mis familiares que viven en el extranjero, Estados Unidos, Brasil, me escuchan, pastores conocidos que hay en la Argentina y en tantos otros lugares, aún en las Filipinas. Mi hermano, el obispo Raúl Alvear, me escucha desde las Filipinas. Incluso dice que en Qatar, imagínense qué lugar, en Qatar, a través de Facebook, escuchan este programa. Bueno, que Dios le bendiga grande y poderosamente. Le voy a dar el número de teléfono de esta radioemisora, si quieres llamar, para que oremos al final de este programa. oraremos por usted. El número, anótelo, es el 22 872 7871. Repito, 22 87 27 871. Que Dios le bendiga. Bueno, ahora le voy a dar la dirección de nuestra iglesia. Hoy tenemos culto. Hoy va a predicar un obrero cristiano, un hombre preparado, un hombre espiritual, un hombre que tiene una palabra de Dios para usted. Hoy día predicará el obrero cristiano Neftalí, Neftalí Aarón Alvear. Escuche la palabra de Dios. La dirección entonces es calle José Victorino Lastarria, 630, segundo sector de la población Pedro y Reserva. Si se va por la avenida Salvador Allende, en la misma altura, 630, hay un supermercado pequeñito allí, hay uno grande anteriormente, pero ahí en el número 630 hay un supermercado pequeñito, atrás del supermercado ese, del mini mercado, ahí está la calle José Victorino Lastarria, 630, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Será bienvenido, entrada franca. Ah, qué lindo himno que vamos a escuchar hoy día en la mañana. Un himno maravilloso. Póngale atención. A Dios sea la gloria. Es el himno maravilloso. Para usted con mucho amor y cariño en Cristo Jesús. Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser. Lo debo todo a ti. Qué lindo, maravilloso. Es para su enlevo espiritual. A Dios sea la honra y sea la gloria. A Él le pertenece la gloria. Hay hombres que quieren ellos ser glorificados. Ellos quieren ser el centro de la atención y la admiración. Bueno, realmente algunos tienen tantos talentos que se admiran, pero la gloria pertenece a Dios. Luego estaré leyendo entonces la parte del mensaje de la palabra de Dios. Mire, en Mateo capítulo 5, muy conocido de todo el mundo. ¿Qué es lo que habla Mateo capítulo 5? Habla respecto del el sermón del monte, o sea, las bienaventuranzas. Muchos dicen bienaventurado, pero uno ni sabe dónde queda. Muchos dicen que siguen esta o aquella religión, ni siquiera saben el capítulo y qué libro de los evangelios, de los cuatro evangelios, es que está escrita las bienaventuranzas. Ahora usted tiene el honor de recibir la palabra de Dios y el privilegio de saber la Sagrada Escritura, que queda en Mateo, San Mateo, capítulo 5. Y dice así: dice que viendo la multitud, se refiere a Jesús, que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lindo, lindo, lindo, maravilloso. Estimados amigos oyentes, voy a tomar solamente un versículo de estos 12 versículos que hemos leído. Voy a tomar el versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Anteriormente está: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo que es llorar? Bueno, llorar es producido por muchas situaciones. Puede ser por tristeza, puede ser por dolor, puede ser que llora de alegría también. Es algo maravilloso que Dios le dio al ser humano, de manifestar ese estado de ánimo, un estado de ánimo que de alegría ve a alguien y sale corriendo a abrazarlo, que hace tiempo que no lo veía, su amigo, su hijo, su hija, etcétera, y va corriendo y lo abraza y llora de alegría. Está llorando, pero es de alegría. Otros lloran porque le ha sucedido una desgracia en sus vidas y no saben qué hacer, y lloran y se lamentan. Sí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjese usted que tenemos un ejemplo muy grande en la Biblia de personas que lloraron de esta manera. Lloraron porque tenían un sentimiento profundo en su corazón, tal vez de dolor, tal vez lloraron de amargura, de tristeza, pero ahí estaban llorando. Por eso dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué tremendo es cuando una persona está llorando y viene alguien y lo grita y le habla fuerte y golpeado y lo trata de una manera despótica, lo trata de una manera fuerte y terrible para que salga de ese estado de lloro. No, Señor, no es así. Jesús enseñó de otra manera. El Señor Jesús dijo que hay que consolarlo, consolarla. Ya, mamá, tanto que llora por fulano de tal, si su hijo lo está pasando re bien allá. No. Vaya usted donde su madre, dele un besito, hágale cariño y dígale: mamita, yo siento también su dolor porque veo su tristeza, sus llantos, sus lágrimas. Consuélela, consuele a su hermano, su hermana, consuele a su esposa, porque ellos recibirán consolación. Y si usted no lo hace, ¿sabe quién lo va a hacer? El Señor Jesús va a consolar a aquellas personas. Sí, en Lucas, en el capítulo 19, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 41, dice que Jesús lloró sobre Jerusalén porque vio lo que le iba a pasar a Jerusalén, esa ciudad tan dura de corazón, que Dios mandó profetas y mandó apóstoles y hombres de Dios para que se arrepintiera, y esa ciudad no se arrepintió, entonces iba a venir el castigo sobre ella, como vino sobre Jerusalén. La destruyeron totalmente y esparcieron por el mundo a los judíos o a los hebreos o a los israelitas, que son los mismos. Sí, los destruyeron para siempre, hasta que en el año 1946 recién se formó otra vez la nación, después de centenas, miles de años. Y en Hechos capítulo 9, versículo 39, vemos que habían viudas que estaban llorando por una hermana de la iglesia que se llamaba Dorcas, y ella hacía tantas cosas lindas, tantos vestidos lindos, túnicas que hacía era su trabajo, era su labor de hacer para agradar a los demás, y estaban llorándola. Sí, allí llegó Pedro, el apóstol Pedro. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay esta carga emocional tan grande, que Dios solamente puede suplirla en afecto, en cariño, Dios manda a alguien. Dice también en Romanos capítulo 12, versículos 15, dice que debemos gozarnos con los que se gozan. Sí, oh, qué rico, se goza y se alegra y brinca de alegría. Pero dice que hay que llorar con los que lloran. Sí, aprenda a llorar con los que lloran. En Tesalonicense, en el capítulo 13, capítulo 4, versículo 13, dice: no os entristezcáis, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Podemos llorar, podemos entristecernos, pero tenemos una esperanza. Sí, hay madres que lloran que por sus hijos que están en los recintos de reclusión porque nunca quisieron obedecer el consejo de ellos. Madres que se deshacen, que llevan su sanguchito para darle a aquellos que están allí en los recintos de reclusión y esperan largas horas de pie esperando para ir a ver a sus hijos. Oh, madres que lloran porque se fueron de casa, se fueron. Otros que están en las drogas. Oh, cuánta gente llora, cuántas lágrimas derramadas. Oh, sí. Oh, aquellas madres que pierden sus hijos, que no saben nada de ellos. Y me quiebra el corazón cuando veo aún aquella madre que llora por su hijo. ¿Qué aconteció con él, con Matute Jones? Llora, ya no tiene lágrimas esa pobre mujer. Sí, oh, Dios mío, del consuelo, Señor, a todos estos, Señor, y también a aquellos hijos que son dejados o que son prácticamente, entre comillas le voy a poner, pero es fuerte la palabra, pero es verdad, dejan a sus hijos botados. y los hijos después lloran por sus madres. Mi mamá me dejó, no me quiere ni mi mamá. Oiga, cuántas lágrimas derramado y cuántos hogares y cuántos matrimonios separados y que lloran la lágrima gruesa de sus ojos, lágrimas ardientes de fuego. Sí, hay tanta gente. Jesús les dice aquí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos lloran porque sus seres queridos están en el hospital? Allí están en un trance tremendo entre la vida y la muerte. Bienaventurados los que lloran. Jesús te va a dar la consolación en esta mañana. Confía en el Señor. Este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, yo le amo, Señor. Hay tanta gente que le ama. Y usted nos ama de tal manera que vino a este mundo y entregó su vida en amor, en rescate de nosotros los pecadores. Señor, pido que usted dé el consuelo, que seque esas lágrimas, Señor. Y aunque sigan llorando, pero tienen un consuelo, tienen sus alas protectoras alrededor de ellas. Dios mío, ayúdeles, Señor, porque la pena muchas veces hunde a las almas. Dios mío, levántelos, dele en esta mañana una palabra de conformidad. Sí, Señor, para que sientan que usted está a su lado. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén y amén. Entonces, amigos radioyentes, estimados hermanos en Cristo Jesús, la palabra ha sido de consolación para usted. Una consolación que llegue hasta el alma profundamente, hasta los últimos de sus sentimientos y emociones. Que Dios le dé la consolación para que así pueda entonces tener alivio en su alma. Le convido a la iglesia a las 8 de la noche en la calle José Victorino Lastarria 630. Será bienvenido. Y este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, se despide en esta mañana diciéndole: Dios tiene la solución para ti. Recurre a Él. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.